No quiero pasar otra noche sin dormir por tu amor. Si olvido las cosas que he visto, será lo mejor. Me he cansado de sufrir y no quiero más fingir. No volveré a llorar por ti. Me es indiferente que pienses en mí o que no. Vuelto insensible y frívolo mi corazón. Si confiado mi querer te di, todo ha terminado para mí. No volveré a llorar por ti. Me es igual si jamás vuelvo a verte, y si te encuentro al azar, la mirada apartaré. No quiero pasar otra noche sin dormir por tu amor. Si olvido las cosas que he visto, será lo mejor. Me he cansado de sufrir y no quiero más fingir. No volveré a llorar por ti. No volveré a llorar por ti.